cruce de los caminos, el grillerío constante. Voló, voló, duró el cruce de los caminos constantes. Voló mi destino, duró mi vida, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Estamos escuchando a Liliana Herrero con su versión del tema de Fernando Cabrera, Dulzura Distante. Esta versión de Liliana Herrero es del año 2010 y es su versión del tema de Fernando Cabrera, Dulzura Distante. En la lona del desatino fui a amarte, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Vamos a escuchar un poco de información de Fernando Cabrera. En este caso tomamos una introducción que hicieron para una entrevista de él del programa Lado Oculto de Canal 20 de TCC, el programa conducido por Gerardo Sotelo, y tomamos una introducción que hacen para una entrevista de él, así compartimos un poco de información de Fernando Cabrera con todos ustedes. Los dejo entonces con esta introducción a una nota de Fernando Cabrera. Fernando Cabrera es uno de los músicos más importantes y reconocidos del Uruguay. Editó más de 14 trabajos discográficos, muchos de ellos esenciales dentro de la discoteca nacional. En 1986 trabajó como arreglador para el primer disco de Gustavo Nocetti. Y un año después realizó un álbum mítico junto a Eduardo Mateo. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol, tengo un puñado. Ha recibido diversos premios en festivales internacionales por sus composiciones para bandas sonoras de largometrajes, y su desempeño como arreglador y productor en grabaciones para otros músicos ha sido permanente. Se destacó como productor artístico en los discos Entre el micrófono y la penumbra, de Eduardo Donoyans, El litoral, de la cantante argentina Liliana Herrero, y Laberinto, de La Trampa, entre otros. Sus últimos álbumes, como Viveza, Bardo y 90, le han valido el reconocimiento del público y lo consolidaron en los dos márgenes del Plata. En la actualidad, acaba de editar Canciones Propias, un disco en el que versiona 16 artistas emblemáticos de la música popular uruguaya. Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente, la fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado, el niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral, no, nobleza, caída a tiempo, fina canción confesa, bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre río de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá. Re, cinto. Un marinero canto duele distinto, minero, el no vidente zafó de un laberinto. Dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, se atora. Pasó llegando a su fin un cuarto de hora, la frente y el alma de aquel artista se demoran. Costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje. El recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral. Minutos, pequeñas celdas sacadas del verano, canutos. Esta canción diminuta se hace humo. Viveza. Así escuchábamos entonces a Fernando Cabrera con esta canción que se llama Viveza. Esta es una versión del DVD producido con toques en vivo de él. El DVD se llama Intro y esta es una versión entonces del tema Viveza. Previamente escuchábamos una introducción acerca de quién es Fernando Cabrera y qué ha aportado a la música nacional. Estamos en la sección No es lo mismo parecido y tomamos como artista referencial o principal a Fernando Cabrera. Anteriormente mostramos una versión de un tema de él, del tema Dulzura Distante, una versión hecha por Liliana Herrero, y ahora vamos a tomar una versión que Fernando Cabrera hizo. Vamos a mostrar el tema original. El tema original es de Eduardo Mateo y se llama El Tungelé. Y después vamos a mostrar diferentes versiones que han surgido de esta canción. Ahora los dejo entonces con Eduardo Mateo y este, El Tungelé. El Tungelé, Tungelé, coco, coco, porque poquito a poco, que no lo baila el Tungelé, coco, poquito a poco se vuelve loco al Tungelé, nena, al Tungelé, nena. El Tungelé, Tungelé, coco, coco, porque poquito a poco, que no lo baila el Tungelé, coco, poquito a poco se vuelve loco al Tungelé, nena, al Tungelé, nena, al Tungelé, Tungelé, coco, dicen los negros, los negros todos, que quien no baila el Tungelé, coco, poquito a poco se vuelve loco. El Tungelé, Tungelé, coco, coco, porque poquito a poco, que no lo baila el Tungelé, coco, poquito a poco se vuelve loco al Tungelé. Thank you. quien no lo baila el tunguele coco, poquito a poco se vuelve loco. Estamos en la sección No es lo mismo parecido. Tomamos como artista referencial a Fernando Cabrera y ahora estábamos escuchando a Eduardo Mateo con este El Túnguele. Ahora vamos a mostrar diferentes versiones de esta canción. Ahora los dejo con la versión de Pedro Aznar de El Túnguele. El túnguele, túnguele, coco, coco, porque poquito a poco, que no lo bala el túnguele, coco. Poquito a poco se vuelve loco al túnguele, nena. Al túnguele, nena. El túnguele, túnguele, coco, coco, porque poquito a poco, quien no lo baila al túnguele, a poco se vuelve loco al túnguele, nena. Al túnguele, nena. Al túnguele, túnguele, coco, dicen lo negro todo, que quien no baila al túnguele, coco, se vuelve loco. El túnguele, túnguele, coco, coco, porque poquito a poco, quien no lo baila el túnguele, coco, poquito a poco se vuelve loco al túnguele. Estamos en la sección No es lo mismo parecido, donde mostramos diferentes versiones de una misma canción. Estábamos escuchando la versión de Pedro Aznar del tema de Eduardo Mateo, El Túnguele. Ahora vamos a escuchar la versión de Susana Bosch de esta canción. Esta canción salió en su disco Las Canciones de Mateo y esta entonces es la versión de Susana Bosch del tema El Túnguele. Quien no lo baila el túnguele, coco. Así escuchamos entonces la versión de Susana Bosch, que salió en el disco Las Canciones de Mateo, y es esta versión de un tema de Eduardo Mateo, El Túnguele. Ahora vamos a escuchar la versión de Fernando Cabrera y Kevin Johansen del DVD Intro, se llama el DVD donde está esta versión, la versión de Fernando Cabrera y Kevin Johansen de este tema de Eduardo Mateo, El Túnguele. Los dejo con esta versión y nos vamos a la tanda, y luego de la misma volvemos con más Tizas Blancas. Bueno, esta mencionaste que era un percusionista. Esta, para mí, el túngele es una percusión de la guitarra, porque pareciera que renguea permanentemente, sí. ¿No? El tempo es un rengueo. A ver, vamos a intentar el túngele. El túngele, túngele, coco. Coco, ¿por qué? Poquito a poco. Quien no lo baila, el túnguele coco. Poquito a poco se vuelve loco. Al túnguele, nena. Al túnguele, nena. Al túnguele, túnguele coco. Coco, ¿por qué? Poquito a poco. Quien no lo baila, el túnguele coco. Poquito a poco se vuelve loco. Al túnguele, nena. Al túnguele, nena. Al túnguele, túnguele coco. Dicen lo negro todo. Que quien no baila el túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco. Al túnguele, túnguele coco. Coco, ¿por qué? Poquito a poco. Quien no lo baila el túnguele coco, poquito a poco se vuelve loco. Al túnguele. Al túnguele, nena.